Inversión. NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, ¿cómo anda todo hoy? Muy bien, queriendo saber de economía contigo. Bueno, lo que va a ser una fija a lo largo de este año, por lo menos. Tenemos alguna noticia de Argentina, luego vamos a ver algo de lo que pasó con los bancos en Estados Unidos. Y cerramos por acá hoy con el tema de, bueno, cómo fue el mes de diciembre para el comercio internacional a partir de las últimas publicaciones que se han realizado. Las noticias, por lo menos económicas, más interesantes que hubo en esta última semana en Argentina y que puede llamar un poco la atención a nosotros aquí del otro lado del charco, es que hay dos provincias, concretamente La Rioja y San Luis, que han mencionado que van a comenzar a emitir lo que se llaman cuasimonedas. Algo que, bueno, los que tenemos un poco de algunos años allá encima, conocimos una historia parecida por allá por el año 2000-2001, donde hay algunas provincias, concretamente Buenos Aires con el Patacón y algunas más, Santa Fe, Córdoba, creo que Entre Ríos también, varias provincias habían emitido papeles similares con un objetivo principal. En aquel entonces había una fuerte recesión económica con alto desempleo y las provincias se mantenían un poco firmes para no reducir el gasto y no incrementar el proceso recesivo. A su vez, una caída fuerte del nivel de precios, no estábamos ni por asomo con la inflación que había hoy, y la forma de financiarse a partir de los recortes del Estado Nacional fue, bueno, emitiendo moneda, financiando sus déficits con monedas provinciales. La situación hoy es similar en algunos casos en cuanto a los recortes del Estado Nacional, distinta en otros. No hay una depresión de precios, no hay una caída del nivel de precios. Lo que tenemos en Argentina es exactamente todo lo contrario. Lo que llamó un poco la atención, no tanto a mí, porque uno cuando lee la propia escuela austríaca, de la cual dice ser seguidor el presidente argentino, la escuela austríaca es propensa a este tipo de situaciones, o sea, de que haya competencia entre las monedas, aún a nivel interno. El propio presidente ha dado el visto bueno y ha dicho, bueno, estaría bueno que compitan estas cuasimonedas con el peso argentino y con otras monedas, y que la mejor sea la que finalmente sea elegida para las transacciones. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Desde ya lo está diciendo también, conociendo perfectamente que en las circunstancias actuales una cuasimoneda de La Rioja, por ejemplo, no va a ser muy demandada, que digamos, claramente lo tiene claro el presidente. Por otro lado, en otro ámbito totalmente distinto, en Estados Unidos se han publicado en estos días por parte de los principales bancos de aquel país los resultados del último trimestre y todo el año 2023, con resultados bastante diferentes. Por un lado tenemos bancos que les ha ido muy bien, que han cerrado el año con muy buenas ganancias, caso de JP Morgan y Wells Fargo, el banco de Buffett, ambos con muy buenos resultados, tanto en el último trimestre como en el año entero. Por ejemplo, en el caso de JP Morgan, las ganancias fueron bastante más que la del año anterior, 50 mil millones de dólares de ganancia. En el caso de Wells Fargo, un 43,2% mejor que el año pasado, superando las dificultades que había tenido este banco en años anteriores. El que estuvo, digamos, las dos notas negativas y el que estuvo peor de todo fue el banco, el Citi, Citigroup, que está manifestando que el cuarto trimestre tuvo pérdidas y las pérdidas vinieron arrastradas, entre otros casos, por las exposiciones que tuvieron a Rusia y a Argentina. De hecho, está anunciando que va a reducir en un 10% el número de trabajadores a nivel mundial para tratar de empezar a revertir esta situación. También se publicó en esta semana, para ir redondeando, los resultados de nuestras exportaciones de bienes con y sin zona franca con el resto del mundo. El saldo neto fue negativo, 13% de caída, 11.518 millones de dólares fue el total exportado de bienes en el 23, un 13% menos que el año anterior, 2022, con algunas cosas muy positivas en el caso de la celulosa, que pasó a estar dentro de los principales rubros, ya casi en el primer rubro, no en términos anualizados, pero sí en los últimos meses, y la caída de la soja por el tema de la sequía, lo que sí llamó un poco la atención, o por lo menos a mí me llamó un poco la atención, es que en el mes de diciembre, luego de dos meses de recuperación, octubre fue un 25% de recuperación con respecto al periodo anterior, y noviembre un 16%, en diciembre volvió a caer un 9% en el comparativo con el mismo periodo anterior del año pasado. O sea, veníamos recuperando, por lo menos saliendo de los efectos negativos de la sequía, que empezaron a pegar fuertemente a partir del mes de septiembre del año pasado. Pero bueno, en el mes de diciembre se cortó esta recuperación. Vamos a ver qué pasa con los bienes en enero y febrero. Ya vamos a empezar a tener los principales efectos positivos de la regularización climática. Y un último apunte, Jorge. En estos últimos días estuve analizando un poco cómo venimos de caros o de competitivos con respecto al resto del mundo. Hice una comparación en dos periodos, cómo estamos hoy con respecto al año de diciembre del 2014 y de diciembre del 2010. Voy a sacar el caso de Argentina, que es un caso que está bastante complejo para un lado y para el otro. Ahora Argentina se encareció bastante con respecto a lo que estaba en diciembre. Pero si vemos un poquito más a largo plazo con otros países y con Brasil, por ejemplo, que es un país que es bastante estable, estamos un 26% más caros con respecto al 2014 y también un 26% más caro con respecto a 2010. Si sacamos Argentina y vemos a nivel general, estamos un 11% más caro que en el 2014, Uruguay, ¿verdad? Y 18% más caro que en el año 2010. Algunas de estas cosas obviamente están siendo las que reflejan esta caída de las exportaciones del año pasado. No solamente se deben a un tema climático, hay algo mucho más profundo, y sin lugar a duda la competitividad de nuestro país, que ha venido cayendo reiteradamente en los últimos 3 años, explica por lo menos parte de esta caída. Hasta aquí llegamos hoy, Jorge. Estamos hablando de más caros en precio dólar. Sí, en dólares, efectivamente. En precio dólar. Sí, es bastante. Mucho. Es bastante, es bastante. Y vemos que los meses pasan y seguimos teniendo un dólar planchado. No tiene capacidad de reacción el dólar uruguayo por ahora, ¿no? O el dólar exactamente. Uruguay, mejor dicho. Efectivamente, Jorge, no logra salirse del techo de 40 pesos el Ibrou de venta. Cuando toca 40 con algo, otra vez baja, ahora está otra vez 39.80, 39.90. Y la inflación sigue existiendo, o sea, por más que es baja en nuestro país, comparativamente con otros países, seguimos teniendo que los precios internos en pesos suben y el dólar no, y eso acentúa esta caída de la competitividad. Nos reencontramos la semana que viene, gracias Mauro. Buena semana para todos, Jorge. Chao, chao. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.